la oportunidad, no pierdes preparación. Ponte a momento, acéptalo, como es tu único y suficiente salvador. Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario.